¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién los banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí arrancando este programa de La Retaguardia. ¿Qué día el de hoy? Qué extraño, Euge, lo que se vivió en Jujuy. La verdad que remite a otras épocas. ¿Cómo estás? Anochecer de un día realmente agitado y feo, ¿no? Sí, la represión en el barrio Malvinas, en Jujuy, arrancó por la mañana, temprano. Primero cortaron la luz y después arrancaron con la represión en un acampe que tenían los vecinos del barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy, protestando por lo que es una fábrica de, una fábrica de transformadores que son altamente contaminantes. Ya hay, digamos, quejas con el solo hecho de que la fábrica esté emplazada ahí y no afuera de la ciudad. Entonces, la verdad es que la situación se puso complicada cuando los vecinos se enteraron de que había una idea de cavar como zanjas para hacer el tendido eléctrico a través del barrio. Y ahí se negaron y acamparon para intentar evitarlo. Hoy comenzó la represión, temprano, muy temprano, por la mañana, y hasta las 7 de la tarde seguía la represión. Una cosa increíble. O sea, casi una jornada entera de represión, con más de 30 detenidos, algunos dicen que son 60 los detenidos, con policías entrando a las casas sin orden de allanamiento, con heridos por bala de goma. Muchísimos heridos. Muchísimo. Hablan de más de 80 heridos. Con algunas informaciones más graves que estamos intentando confirmar y que esperamos que no sean ciertas. Y la verdad, una cosa increíble, de otra época. Y Jujuy anocheciendo sin luz, la verdad es que ya es una historia pesada. La última información que tenemos de hace algunos minutos es que habría vuelto la luz en el barrio Malvinas y esto traería un poco de tranquilidad. A ver, igual los reprimieron con la luz natural, no hay nada que haga pensar que no los van a reprimir también por la noche, por más que haya luz, ¿no? Pero con la situación de un apagón, por lo simbólico y por lo fáctico, realmente se hacía más preocupante pensar en la situación de ese modo. Así que vamos a intentar tener un programa normal, pero la verdad es que últimamente nos pasa esto, ¿no? La realidad se nos mete por la ventana de este programa y nosotros estamos dispuestos a correr el pestillo, a que entre y hablar con ella. En Jujuy los compañeros de Radio Pueblo y los compañeros de Radio Minca transmitiendo

y por ahí nos decían, no, si levantamos ahora que hay 40 escuelas, no volvemos nunca más a tener 40 escuelas, o nos va a costar mucho volver a tener 40 escuelas en un reclamo unificado. Y la verdad es que le terminó dando la razón el cierre del conflicto. Les tuvieron que dar lo que querían porque si no, no volvían las clases. Y además me encantó esa lucidez de haber entendido que el ministro el ministro Bullrich los quiere correr diciendo, miren que se van a quedar teniendo clases como si no quisieran estudiar, cuando, digo, los pibes, más allá de que a esa edad todos teníamos ganas de hacer el menor esfuerzo posible, algunos conservamos esa cualidad todavía, los pibes quieren estudiar, porque los pibes quieren progresar y quieren darle para adelante y quieren tener una buena vida y saben y han entendido que el estudio no te garantiza nada, pero que te da mayores posibilidades de arreglártelas mejor en este sistema tan perverso, ¿no? Uh-huh. Es así. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, parece que hoy vamos a terminar a tiempo, que no tenemos que excedernos, que si nos quedamos va a ser solo porque tengamos ganas de hacerlo, pero no porque haya alguna situación que amerite que así lo hagamos. Dos cosas para aclarar. Una, en la mañana del... Hoy es miércoles. En la mañana del lunes, en Santiago del Estero, hubo otro incidente que dejó el saldo de 2 muertos. La situación es confusa porque también son muertes que están ligadas a la tenencia de la tierra. Lo que todavía no está claro es en qué circunstancias se dieron esas muertes. Algunas versiones indican que fue un enfrentamiento entre grupos de terratenientes disputando por la tierra. Y esa es la versión más firme que tenemos nosotros ahora sobre lo que sucedió el martes y trascendió bastante poco. Ligada al asesinato de Galván la semana pasada, es una noticia que nos parece raro que no haya trascendido tanto. Y la otra cuestión tiene que ver con que también hoy en el Uruguay se aprobó en el Senado, y ya es ley, la despenalización del aborto. Es decir, que dentro del periodo de las 12 semanas, si una mujer quiere interrumpir su embarazo, tiene que presentarse, va a ser atendida y examinada por una comisión médica interdisciplinaria, y si se determina que tiene que interrumpir su embarazo por alguna cuestión ligada a lo socioeconómico o a lo que fuere, va a tener el sistema de salud, tanto el privado como el público, la obligación de realizarle un aborto que en primera instancia se practicaría con alguno de los medicamentos, con el misoprostol, medicamentos que hoy se utilizan para tratar de evitar la succión, que es el que se utiliza. Sí puede haber alguna complicación con las pastillas, pero en general se recomienda el uso del misoprostol. Es todo un avance, ¿no? La verdad es que todo un avance, y ojalá que estemos cerca de conseguirlo nosotros también aquí. Parece que no, que estamos lejos, pero digo, ojalá que estemos cerca. Por ahí diciéndolo nos convencemos de que es un poco más posible. La retaguardia. un inventario de resistencias. Bonus track. ¿Qué pasó? Nos adelantamos. ¿Estás haciendo un resumen de Rude del final del programa, te ves? Sí, sí, el doble clic es un arma de doble filo. Uh-huh. Terminaron las tomas, volvió Pedro, parece. Volvió Pedro después de un mes de no verle la cara al niño. Niño tomador de colegios, está de vuelta. Así que no sé si hacemos bonus track hoy. ¿Dejamos un disco y nos vamos? Y sí, estaría bueno. Vamos, ¿no?, a festejar con nuestros chicos que nos marcan el camino una vez más. Dale. Lo único, bueno, ahora vemos con qué seguimos, con qué nos vamos. Le agradecemos a todos quienes nos reprograman en sus transmisiones en otras provincias y que nos vuelven a poner al aire para que haya oídos dispuestos a escucharnos. Nosotros estamos muy orgullosos de que eso sea así, así que les agradecemos enormemente y chau.